Valentía lo está llamando, compadre Víctor Amor te guía, ay compadre, Valentía lo está llamando, por una sombra negra que lo andaba molestando, ella está maldita y no lo debe perseguir, por una sombra negra que lo andaba molestando, ella está maldita y no lo debe perseguir. Me voy para la zona y vuelvo a regresar, pero el jueves que me vaya la debo en el palmar. Me voy para la zona, voy a regresar, pero el jueves que me vaya la debo en el palmar. Claro que sí, compadre. Con esa sombra negra, compadre, yo la quiero abandonar. Pero qué pasa con esa sombra negra, compadre, yo la quiero abandonar. Así será la hijita de mi suegra, con cosa supuesta me quiere vacilar. Así será la hijita de mi suegra, con cosa supuesta me quiere vacilar. Me voy para la zona y vuelvo a regresar, pero el jueves que me vaya la debo en el palmar. Me voy para la zona y vuelvo a regresar, pero el jueves que me vaya la debo en el palmar. Thank you.